Bueno, la verdad, quizás no es una exposición muy interactiva y muy del interés público, pero es muy buena y deberían venir a verla. La recomiendo de todos modos.